las mañanas son fugaces. Si no estás, la noche no tiene fin. Las canciones son interminables, el pasado inolvidable, el futuro insoportable. Como un sable de acero inoxidable que me corta el corazón. Si no estás, el frío me hace daño. Si no estás, los años me hacen mal. Y aquí voy, llorando en los rincones, inventándome ilusiones, perdonando humillaciones. Confesiones de un hombre sin razones, solo en una habitación. Aferrado a aquel amor ausente que vive en mi presente. Desesperadamente, tan demente como probablemente no encuentre nunca más. Aferrado a aquel amor ausente que vive en mi presente. Desesperadamente, tan demente como probablemente no encuentre nunca más. Si no estás, la rueda de la vida se vuelve una agonía llena de melancolía. Eras mía, completamente mía, y ya no lo serás. Y ya no lo serás.